Estos son los titulares del miércoles 23 de marzo. El presidente de Ucrania insta a Italia a intensificar la presión hacia Rusia. Los ucranianos siguen defendiéndose de los constantes ataques del ejército ruso. El secretario general de la ONU pide poner fin a una guerra absurda en Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a Italia a intensificar la presión hacia Rusia. El martes, el mandatario se dirigió al Parlamento italiano a través de Internet. Este mes ha estado pronunciando discursos en línea ante los legisladores de varios países, como Estados Unidos y el Reino Unido. Zelensky dijo a los parlamentarios italianos que la invasión rusa está causando la muerte de civiles y la destrucción de ciudades, y les pidió que imaginaran la ciudad portuaria de Génova, en el noroeste italiano, siendo arrasada. El mandatario señaló que Ucrania es la puerta a Europa desde Rusia y que Moscú está tratando de abrirla por la fuerza. Agregó que es algo que no debe permitirse. Exhortó a Italia a unirse a otras naciones europeas para incrementar la presión hacia Rusia a través de varios medios, con el fin de evitar una crisis en el continente. Tras el discurso de Zelensky, el primer ministro italiano, Mario Draghi, declaró que la arrogancia rusa ha chocado contra la dignidad del pueblo ucraniano y que Moscú está pagando un elevado precio. Añadió que Italia colaborará estrechamente con la Unión Europea para intensificar las sanciones contra Rusia. Entre tanto, las tropas rusas están intensificando sus ataques contra la sitiada ciudad portuaria de Mariupol, en el este de Ucrania. El ejército ucraniano ha difundido vídeos en los que se ven los combates allí y sostiene que los rusos se han fijado como objetivo la infraestructura de la urbe para destruirla y han exigido a las tropas de Ucrania que depongan las armas y se rindan. El martes, los medios de comunicación ucranianos informaron de que en la ciudad septentrional de Chernígov se ha atacado un hospital e incluso una iglesia. Según informan los medios, la gente que sigue atrapada en ella se enfrenta a un frío extremo y a una escasez de alimentos, sin contar con los apagones. En su más reciente alocución por vídeo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que las conversaciones de paz con Rusia para poner fin a la guerra habían sido duras. Añadió que esta semana habrá tres cumbres importantes, la del Grupo de los Siete, la de la OTAN y la de la Unión Europea, que habrá nuevos paquetes de sanciones, nueva ayuda y que lucharán todo lo posible hasta el final. Por otro lado, un hombre de 96 años que sobrevivió al holocausto falleció cuando las bombas alcanzaron su apartamento en Járkov. Durante la Segunda Guerra Mundial, Boris Romanchenko logró sobrevivir tras pasar por varios campos de concentración nazis y se vio obligado a trabajar en un programa de cohetes de Alemania. Cuatro bebés gravemente enfermos que han sido evacuados del noreste de Ucrania están siendo atendidos en un hospital de Kiev, la capital del país. El gobernador de Sumy, en el noreste ucraniano, declaró en una red social que 71 huérfanos habían sido puestos a salvo tras pasar cerca de 2 semanas en refugios antiaéreos, mientras el ejército ruso atacaba la zona. La agencia de noticias Reuters detalló que la mayoría de los niños habían sido trasladados a la ciudad occidental de Leópolis, pero que 4 bebés de entre 1 y 2 meses de edad estaban demasiado enfermos para continuar el viaje hasta allí. Fueron trasladados en ambulancia al hospital de Kiev. Uno de los médicos que los están atendiendo dijo que Rusia está lanzando bombas en orfanatos y hospitales con departamentos de maternidad y pediatría. Manifestó que es increíble que algo así esté pasando en nuestros días. En Ucrania aumenta el número de víctimas infantiles. La Fiscalía del país ha señalado que a fecha del martes habían muerto 117 niños, como mínimo, y otros 155 habían resultado heridos. Además, según han informado, más de 548 escuelas e instalaciones educativas han sido bombardeadas, de las que 72 han quedado totalmente destruidas. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ha pedido que se negocie de inmediato el final de la invasión de Rusia en Ucrania. En una conversación mantenida con los periodistas el martes en la sede de la ONU en Nueva York, Guterres puso de manifiesto que Rusia emprendió su invasión de Ucrania hace un mes, violando la Carta de las Naciones Unidas. Añadió que Moscú ha provocado un sufrimiento humano atroz y la destrucción en ciudades, pueblos y aldeas, bombardeos sistemáticos que han aterrorizado a civiles y la devastación de hospitales, escuelas, edificios de apartamentos y refugios. Respecto a la situación en Mariupol, en el este de Ucrania, Guterres dijo que durante más de 2 semanas esa ciudad se ha visto rodeada por el ejército ruso, bombardeada y atacada sin piedad, y se preguntaba para qué. Instó a que se produzca un alto el fuego inmediato, aduciendo que seguir con la batalla es inaceptable moralmente, indefendible políticamente y absurdo militarmente. Asimismo, Guterres declaró que se atisban elementos del avance diplomático en varios asuntos clave, después de que él mismo haya llevado a cabo esfuerzos de sensibilización con varios actores. Puso de relieve que esta guerra es imposible de ganar, que antes o después tendrá que pasar del campo de batalla a la mesa de negociaciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dispone a pronunciar un discurso virtual ante el Parlamento de Japón hoy miércoles. Altos funcionarios de las principales comisiones del Parlamento nipón decidieron el martes que el discurso en línea se pueda seguir en 2 zonas separadas de un edificio para los miembros de la Cámara Baja, no en la sala de sesiones plenarias, desde las 6 de la tarde, hora de Japón. Zelensky ha estado pronunciando discursos virtuales ante los parlamentos de varios países de Occidente para pedirles apoyo tras la invasión rusa a Ucrania. El embajador ucraniano en Japón, Sergei Korsunsky, solicitó la semana pasada a las 2 cámaras del Parlamento japonés que hiciera los preparativos para que Zelensky pudiera dirigirse a los legisladores. Fuentes cercanas indican que el primer ministro Kishida Fumio, los presidentes de cada una de las cámaras y el embajador Korsunsky estarán entre los asistentes. Agregan que el discurso se transmitirá en directo por Internet, ya que el número de asientos es limitado. Tanto la Cámara Alta como la Baja señalaron que el discurso del presidente ucraniano será el primero que pronuncia en línea un líder extranjero ante el Parlamento de Japón. Un grupo de escuelas de japonés está haciendo preparativos para aceptar a aquellos estudiantes ucranianos que deseen huir a Japón por la invasión rusa. El grupo, compuesto por unas 20 escuelas de Japón, ofrecerá educación gratuita de idioma japonés a 100 ucranianos. El martes ya empezó a entrevistar a los solicitantes. Hiraoka Norito, que lidera el grupo llamado Japoneses en Apoyo de Estudiantes Ucranianos, dijo que hasta ahora habían recibido unas 20 solicitudes y que esperan que haya más. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Las autoridades de Japón han retirado la alerta ante un posible apagón masivo en la región de Tokio por escasez de suministro. Habían solicitado a la población que ahorrara electricidad con el fin de evitarlo. La alerta seguía vigente a temprana hora del miércoles debido a las bajas temperaturas matinales. A última hora del martes se había levantado en la región nororiental de Tohoku. El potente terremoto de la semana pasada provocó que dejaran de estar operativas varias centrales energéticas que dan suministro a zonas gestionadas por la Compañía de Electricidad de Tokio y la de Tohoku. Una ola de frío inusual para la temporada agravó el problema, ya que causó un aumento en la demanda de electricidad. Funcionarios gubernamentales indicaron que la región de Tokio pudo evitar que el martes se produjera un apagón a gran escala. Agregaron que esto fue gracias a los esfuerzos para ahorrar electricidad y al suministro adicional proporcionado por otras empresas regionales. Los funcionarios dijeron que la energía seguiría siendo limitada hoy miércoles debido a las bajas temperaturas de la mañana, por lo que habían solicitado a particulares y empresas que continuaran ahorrando electricidad. Una semana después de que se produjera el terremoto de 7,4 grados de magnitud en la costa del Pacífico de Japón, el transporte y la vida de los ciudadanos siguen viéndose afectados. El servicio de trenes bala Shinkansen continúa suspendido entre Koriyama e Ichinoseki, ya que el terremoto hizo que descarrilara uno de los convoyes. La gestora Ferrocarriles del Este de Japón tiene previsto reanudar totalmente las operaciones en torno al 20 de abril. El martes aún había cerca de 1.000 hogares sin agua en la prefectura de Fukushima. La oficina del gabinete afirma que el potente terremoto que sacudió gran parte del este de Japón el 16 de marzo dejó un saldo de 3 fallecidos y 231 heridos. Cerca de 240 casas resultaron dañadas, la mayoría de forma parcial. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, unos 70.000 hogares se quedaron sin agua temporalmente. Las autoridades de aviación de China han comunicado que están tratando de recuperar la caja negra de un avión de pasajeros estrellado con el fin de investigar las causas de lo ocurrido. El Boeing 737-800 de la aerolínea China Eastern se estrelló el lunes en una zona montañosa de la región autónoma de Guangxi-Zhuang. Había despegado de Kunming, en la provincia interior de Yunnan, y se dirigía a Cantón, en la provincia homónima. El gobierno chino ofreció el martes la primera rueda de prensa desde el siniestro. Funcionarios de aviación declararon que el aparato llevaba a bordo 132 personas, entre pasajeros y tripulantes, y que por el momento no habían podido encontrar supervivientes. Agregaron que todos eran de nacionalidad china. Detallaron que el avión descendió en picado durante cerca de 3 minutos desde una altura de 8.900 metros y que luego desapareció de la pantalla de radar. Los funcionarios indicaron que, por el momento, se desconoce la causa del accidente y que aún han encontrado la caja negra, donde se guardan los datos del vuelo y las conversaciones en cabina. Al parecer va a ser complicado encontrarla, ya que los restos del fuselaje están esparcidos por una amplia zona. Antes de finalizar, les recordamos la noticia con la que comenzábamos este boletín informativo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a Italia a intensificar la presión hacia Rusia. El martes, el mandatario se dirigió al Parlamento italiano a través de Internet. Este mes ha estado pronunciando discursos en línea ante los legisladores de varios países, como Estados Unidos y el Reino Unido. Zelensky dijo a los parlamentarios italianos que la invasión rusa está causando la muerte de civiles y la destrucción de ciudades, y les pidió que imaginaran la ciudad portuaria de Génova, en el noroeste italiano, siendo arrasada. El mandatario señaló que Ucrania es la puerta a Europa desde Rusia y que Moscú está tratando de abrirla por la fuerza. Agregó que es algo que no debe permitirse. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.